Bienvenidos a la tercera temporada de Club Gabou, un podcast sobre comedia, auspiciado por Stand Up Time y comedia.com.ar. Bienvenidos a Club Gabou, mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre o en Twitter como @Gabou. Además pueden escuchar todos los episodios de este podcast en gabou.com.ar, también en iTunes como Club Gabou y en YouTube. Y los lunes a las 9 de la noche en Radio Colmena, radiocolmena.com.ar. Una charla que suele darse entre los comediantes es la falta de clubes de comedia en la ciudad de Buenos Aires. Hay lugares donde se hace comedia, pero lugares definidos como club de comedia hay muy pocos o casi no hay. Hace casi 2 años, 3 comediantes de impro, Paula Farías, Luciano Barreda, Rodrigo Bello, junto a su manager Gonzalo Sequeiros, lo concretaron y fundaron lo que hoy es Sala Crash. Se trata de la primera sala creada por comediantes y con una programación orientada a la comedia. Ellos forman parte de ImproCrash desde hace más de 10 años, 12 años, 13 años. Y estuvo en cartel en distintas salas, desde el Belma Café al ND, pasando por un montón más, más grandes, más chicas. Y sin lugar a dudas son uno de los grupos de impro más importantes de nuestro país. Llevaron una idea, un proyecto, algo concreto, lo hicieron realidad. Y hoy nos juntamos a charlar cómo se gestó esa idea, cómo concretaron el proyecto y cuáles fueron las grandes satisfacciones y los desafíos que se vienen de ahora en más. Recibimos en Club Gabou a Paula Farías y Luciano Barreda. Bienvenidos, chicos, ¿cómo andan? Gracias. Gracias, Gabou. Muy bien, qué buena introducción. Más o menos. Después la quiero, así la paso a mi currículum. Perfecto, perfecto. Sintetiza bastante lo que... Muchísimo. Bueno. Y es en vivo todo. Es en vivo. Se grabó en vivo absolutamente todo lo que acaba de decir. Esto cuando lo hacía en mi casa, lo hacía 5 veces. Y hoy lo tiré... Es la primera vez que lo tiro... Estuvo perfecto. Gracias. Qué bien. Gracias por acompañarnos. Por favor. Está bueno escucharlo también, sí. Porque a veces nos olvidamos un poco. Es difícil. No hay instancias para charlar. Es difícil... como decir, pará, tenemos un club de comedia. Tiene un club de comedia. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó la idea? ¿Cómo fue? Siempre medio que era una fantasía. Siempre era un poco una fantasía. ¿Cuándo fue que fuimos a Colombia? El 2015 creo que fue. Tenemos unos amigos que tienen un teatro allá, Acción Impro. Ellos lo tienen hace 10 años. Y esta era la segunda vez que íbamos. Pero como que lo vivimos más porque estuvimos ahí toda la semana en el festival haciendo función... yendo a comer, cambiándonos, y dijimos, todo qué bueno. Todo en su sala. Todo en la sala de ellos, claro. De Colombia, de Medellín. Y dijimos, qué bueno, tenemos que concretar esto. Y volvimos a Buenos Aires y dijimos, vamos a tener una sala. Locos, no locos, que no así, lo pensamos dos veces. Sí. La tiró Rodrigo, nosotros ya como que lo veníamos hablando también, porque un poco nos removió una idea que tuvimos en el 2010. En el 2010. Incluso salimos a buscar lugares, yo me acuerdo. Ah, yo no me acordaba de eso, mira. Sí, sí. Es una idea que todo el mundo tiene, y todo el mundo, o por lo menos tenía, o por lo menos siempre está la fantasía. Porque aparte nosotros trabajamos en salas, que no son clubes de comedia en general, pero son salas. Y vos decís, a ver, pará, te factura tanto. Le calculás el 30% más lo de la barra, ¿no? Y está la fantasía de que esto tiene que funcionar. Bueno, es bastante una fantasía también, porque nosotros después te encontrás en la realidad. Me imagino, claro. Claro, nosotros decíamos, bueno, si estamos en el Belma una vez por semana, pim, pum, ¿sabes dónde? Y vendemos tantas entradas, claro. Haces el cálculo en tu cabeza. Haces el cálculo en 3 minutos y decís... Ya está. Obvio. Y bueno, somos improvisadores, ¿viste? Entonces decimos mucho, mucho que sí. Y nunca hicimos un cálculo real con una persona que supiera, digamos, de negocios, de sentarse y, bueno, chicos, miren que la curva. ¿Un plan de negocios no hubo? No, nosotros cero plan en la vida. No. Nos mandamos. La verdad que por suerte no, porque... Si no, no lo hubiéramos hecho. Claro, es que es así. Medio que se dio la oportunidad, empezamos a buscar lugares, encontramos lo que ahora es Sala Crash, que era un lugar más o menos de las dimensiones que queríamos. Hemos ido a ver tipo Sala Crash, pero peladas. Claro. Que había que montarlas. Galpones gigantes. Hasta eso hemos ido a ver. Y no se pudo dar, pero más que nada por una cuestión de zona que no se podía. Porque si no, no sé si hoy... No hubiésemos estado en ese lugar, ponele. Menos mal, porque nos hubiese salido el triple. En plena construcción. Y apareció este lugar que es espectacular, porque es una zona de Palermo donde se puede estacionar, por ejemplo. Sí, sí, eso es verdad. Está bueno, todavía se estás puede. En Palermo, la sala es linda. Ustedes han invertido mucho trabajo y dinero para ponerla más linda, pero es una sala que estaba bien. Sí, que no te la imaginas de afuera, porque afuera parece, no sé, es como que tiene una persiana, un vidrio, parece un local común y se despliega un galpón adentro que está buenísimo, muy alto también. Es grande. Es grande. Es grande. Sí, sí, sí, sí. Es grande. Tiene el techo alto. Sí. Para el que quiere conocerla, queda en Uriarte. 1271. Uriarte 1271, entre Niceto y Córdoba. Perfecto. Ahí. Y ahí hay siempre actividades, siempre hay shows, clases, sí, de todo. Sí, sí, hay actividades, también hay bastante música, así que estamos entre comedia y música. Es como una sala de entretenimiento, digamos. No va a haber un drama, no. ¿Cuáles fueron los primeros mitos a los que digamos, la fantasía y la realidad chocaron en un momento? Sí. ¿Qué fue lo primero? ¿Cuáles fueron las primeras dificultades que ustedes notaron? Bueno, varias. Económicas, por un lado, porque sí, porque además hubo un cambio grande en el país. Sí. Entonces el consumo bajó muchísimo y bueno, y el teatro también es como un capricho un poco, no es una necesidad básica. La gente. La salida, claro. El entretenimiento. Después no, después cuando se pasa la locura, que la gente dice, bueno, listo, igual vamos a tener que salir porque si no nos morimos. Entonces la gente igual entiende que el entretenimiento es una manera también de. Pero yo tengo una teoría sobre eso, que es. En general, las crisis afectan más al teatro comercial más grande, de entradas de 600 pesos. Gazalla, Moria, Para mí tiene que ver con escalonadamente o proporcionalmente nos de, bueno, no sé si a Rottenberg, ¿no? Pero a Rottenberg, sí. La gente que tiene que ponerle una sala a nosotros, a los niveles en los que nos manejamos, yo creo que nos afecta bastante parecido. Porque son lugares donde la estructura es cinco veces mayor, los gastos son cinco veces mayores y la entrada está cinco veces más cara. Es así. Y la relación es medio la misma. Porque... Bueno, entonces, en primer lugar, se llevaron una diferencia entre lo que ustedes imaginaban que podían llegar a gastar y lo que gastaron finalmente. Sí, eso siempre. Es como una obra. Sí, porque además hicimos obra. Y empezás por una cosita, vamos a pintar el techo. Y después ya empezás, bueno, vamos a pintar el piso, vamos a pintar las paredes. Y vamos a ponerle rampas y vamos a agregar un baño. Y ya después empezás y ya te delirás. Claro. Y por suerte, le damos mucha bola a todo, ¿viste? Como que siempre nos caracterizamos por eso. Y nos encontramos abriendo una sala que le dimos bola a los telones, a la pintura, a los colores que queríamos tener, a todo lo que pudimos. Y por suerte lo hicimos de entrada, porque después, claro, cuando abrí ya es más difícil. Claro. Así que bueno, siempre se multiplica todo, el gasto, el trabajo. Y después es tener un local con gente que trabaja. Tenés que estar pendiente de la infraestructura, del servicio. Son un montón de cosas que la verdad que nunca las pensamos. Pero bueno, es verdad. Es o así. Uno imagina, ¿no?, que esto debe ser de esta manera, pero hasta que no estás ahí y no abren una Coca-Cola o una cerveza para darle a un cliente. Claro, y todo importa. O sea, todo importa. Si la cerveza está un poco caliente, si la mesa tiene una pata un poco floja, si el espectáculo... O sea, como que el espectáculo es un servicio más de todos los demás. De la gastronomía, la infraestructura del lugar, atender al artista, atender al público, a los productores. Son un montón de cosas, un montón. Y también acá hay un referente bien claro, que somos nosotros. Porque por ahí uno va a un teatro y no sabés quién es el dueño. Pero acá nosotros somos la cara, entonces también estamos nos sentimos muy... es muy personalizado. ¿Y eso les juega a favor o en contra, ser comediante? ¿Ustedes cómo lo viven eso? ¿Como una ventaja o una desventaja? No sé. Yo creo que para algunas cosas es una ventaja y para otras no, porque... Vos decís ventaja, pero ¿para quién? Para ustedes. Muchas veces conocer lo que puede sentir un artista puede ser una ventaja, porque ustedes estuvieron ahí... Obvio. O es un problema porque ahora estás en una situación medio, viste, de que necesitas que no sé, un show venda suficiente como para que te rinda. Sí. Pero vos sabés que es bueno, pero que no vende. Sí. O vos sabés que no es tan bueno, pero vende. Estamos en el medio de todo eso. Por un lado, yo creo que le damos mucha bola a que el artista se sienta cómodo, ¿viste? Que le dimos mucha bola a los camarines. Sí, está buenísimo. El camarín está bueno, se podés bañar, ¿viste? Son detalles que las pensamos realmente. Tiene la puertita para que de la barra te den. Claro, tenés acceso a la barra. Y después que el servicio, viste, trabaje lo más sigilosamente posible para que el artista no se distraiga. ¿Eso le costó? Eso por un lado. Y por el otro, ¿el qué? El servicio, que sea sigiloso. Es difícil, sí. Porque también depende de la exigencia de cada uno. Entre nosotros, bueno, como somos cuatro, también tenemos diferentes varas de tolerancia, ponele. Yo soy, en eso soy re quisquillosa, como que quiero que pase totalmente desapercibido y después uno tiene que negociar, bueno, porque a veces el show tiene que arrancar un poquito antes, entonces se quedan por entregarse algo del servicio. Pero también es muy eso, es muy como negociar, ¿no? Todo el tiempo uno está como cediendo algunas cosas y dándose algunos gustos. Como en la impro. Como en la impro. ¿Qué otra cosa querías decir antes? Que te pregunté si te había costado mucho el silencio de la sala. Cuando te pregunté sobre las ventajas y desventajas de... Claro, por un lado, porque te decía que estábamos medio en la mitad de porque somos artistas, no somos empresarios teatrales. Entonces, le dimos mucha bola a todo eso para que el artista se sienta cómodo. Pero por otro lado, te ves diciendo, bueno, pero ¿a cuánto van a vender la entrada? Y, viste, esas cosas de empresario. Entonces, ¿qué es la parte menos divertida, digamos? Pero la hacen también ustedes. Sí, totalmente. Y ahora está... Ahora empezamos como a delegar. Tenemos gente que nos ayuda muchísimo en lo que es programación y administración, porque es... Es un caos, es un lío, es muy difícil. Es diario. Es muy difícil. Sí, y hacemos encuentros todas las semanas, nosotros cuatro y con los otros miembros del equipo, para todo el tiempo también el tema de la comunicación, todo el tiempo hay cosas para recalcar, para subrayar, con la técnica, son muchas cosas a la vez, muchas cosas. ¿Sienten que se mandaron alguna cagada cuando empezó esto? Digo, una cosa que la ven ahora y dicen, esto lo tenemos que haber hecho de otra manera, y que no hubiéramos ahorrado o plata o tiempo o energía. Y que hoy dicen, ya lo aprendimos. Estructuralmente hablando, decís... De todo, de producción. Lo que sea. Que vos digas, mirá, si hubiéramos puesto esto, o si hubiéramos hecho esto de esta manera, nos hubiéramos ahorrado un montón de tiempo, de energía, de dinero, o de lo que sea. Hubiera sido mucho mejor la experiencia. Ay, no sé, yo la verdad que no pensé nunca en nada. Bueno, una cosa que tiene un poco que ver con esto, que es como... Abrimos ya con, viste, con querer tener programación todos los días y bueno, como que nos dimos cuenta que había que acotar un poco la programación los días para potenciar esos días, porque recién abríamos. Claro. Y abrir cuesta plata. Claro. Si no vendés mucho o lo suficiente como para cubrir los costos, te conviene no abrir. Por eso, concentrar todo en 3 días a la semana, ponele. Y eso es algo que aprendí y que no lo volvería a hacer, ponele. Pero ahora abren más días. Ahora abrimos más días. No, claro, ahora sí, pero bueno, ya hace un año y un mes. Pero el año pasado lo que nos pasaba era que poníamos cualquier cosa para abrir. Y bueno, entonces costaba mucho porque la gente no se enteraba y abríamos y no iba nadie. Ahora ya se abre con programación que sabemos que lleva gente. Entonces ya como la sala ya tiene más tiempo... va gente. Y ahora hay nombres más, algunos nombres grandes en la sala, como Pettinato y Janssen son en agosto. Sí. Y estuvo también Willy Crook. Willy Crook. Estuvo buenísimo. Sí. ¿Y eso cómo lo viven ustedes? Está buenísimo porque son figuras que llegan a la sala, entonces la sala ya se empieza a escuchar más. Y eso sirve siempre porque los grandes también traen a los grandes. Como que si no nos enterarían por ahí. Y para mí, más allá existe de otro espacio. Más allá de eso, de lo que puede llegar a ser la promoción o el rédito en cuanto a lo que es promoción de que vaya tal artista, está bueno que vengan. Para mí está bueno que elijan venir. ¿Viste? En el caso, no sé, de Janssenson, que vos lo conocés. Sí, sí, sí. Me imagino que debe ser súper estricto y está re bueno que venga. Porque como que, de alguna manera, no sé, nos sentimos como reconocidos, ¿viste? Bueno, estamos haciendo las cosas bien. El lugar está bueno y está bueno que vengan artistas que elijan venir. Más allá de después decir, vino tal o vino tal. Que venga a tocar Willy Crook, para mí estuvo re bueno. Y fue re loco porque yo lo iba a ver. Claro. Hace 20 años. Entonces, que esté Pettinato ahora también, está bueno. Y así como hablamos de las dificultades por ahí que tuvieron al principio, en este año y medio que la sala está abierta, ¿cuáles fueron las mayores satisfacciones? ¿Qué cosas dijeron, bueno, la verdad que valió la pena el esfuerzo, mira lo que está pasando? No, bueno, con ImproCrash, cada vez que nos subimos al escenario es como, ahí, en mi caso, es como la mayor satisfacción. ¿Estás en tu casa? Estás claro. En tu casa, grupo. Con un lugar lleno de gente, porque por suerte está viniendo mucha gente y está bueno eso. Sí, yo creo que eso ahora como que empieza a tener, nos empieza a dar más satisfacciones en la sala porque pasó un poco las papas quemando, entonces ya podemos empezar a darnos gustos, como por ejemplo estuvimos haciendo un formato de juegos, probando esto en los últimos 2 meses, con amigos improvisadores que llamamos, entonces en cada función viene un amigo improvisador y hacemos juegos, desafíos, eso a veces también. Hacemos a la gorra, entonces podemos darnos esos lujos, que le decimos a la gente, vengan, estamos haciendo un experimento. Porque claro. Tenemos el lugar, que en otro momento no lo haríamos si no tuviéramos el lugar. Y ahora vamos a hacer otro formato distinto. Ahora el jueves también teníamos un hueco, dijimos hagamos una función, así de un día para el otro. Experimentar, eso. Jugar. Ahora, sí, podés jugar. Para mí ahora empieza esa parte que está buenísima y que es creo que el motivo por el que nosotros abrimos la sala. Tener un lugar para experimentar, para poder hacer, el 26 de junio vamos a hacer un formato que se llama Mister Impro, que le cambiamos el nombre porque para mí es muy machista que se llame Mister Impro, se va a llamar 12 y es un encuentro de 12 improvisadores e improvisadoras que compiten y está buenísimo, son como momentos también para probar, para experimentar, para que vengan y sí, juntar la... Otra cosa que está bueno es que podemos invitar a quien querramos. Claro. Y en este año y medio vinieron muchísimos colegas, improvisadores, amigos, que está bueno porque la pasamos bien y estamos entre amigos. Eso está bueno. Lo saco un poquito del tema de Sala Crash. Sí, gracias. Salgamos de Sala Crash. ¿Por qué? No. Yo quería que cuentes la experiencia. Todo, te cuento todo. El stand-up últimamente creció mucho. Sí. Viene creciendo parejo, pero viene creciendo y mucho. Sí. Yo creo que ya la impro no creció tanto. No. ¿Por qué creen que pasa eso? Ay, me encantaría saberlo, porque a ver qué puedo hacer para... ¿Qué hipótesis tienen? Yo creo que las redes juegan un papel importantísimo, porque lo que creció la impro a lo que creció el stand-up ahora, pasó con la impro en los 90, ponele, me pero parece. No creció tanto tampoco la pero impro. Pero imagínate... En ese momento, si hubiese estado Instagram o Facebook, para no mí tiene mucho que ver el alcance del video, ¿viste? De los 15 segundos, de contenidos de 15 segundos. Como que la impro es... Para mí la impro es muy del vivo. Pero miren, yo les voy a dar un ejemplo. No sé, los chicos que hicieron el Luna Park, sí. No son naturales de... Instagram, por ejemplo. No, es verdad. Hay casos que no. Es verdad. Entonces, hay un montón que no. Pero... Yo la verdad que no sé. No tengo ni una hipótesis, que me encantaría, porque me doy cuenta que realmente el stand-up creció muchísimo. Pero la impro, por ejemplo, los que se hicieron más conocidos desde la impro, no se hicieron conocidos por la impro. Por ejemplo, Oscar Guzmán. ¿De qué hablamos cuando decimos creció? En popularidad en comediantes, cantidad de comediantes, claro. Calidad de los comediantes, sí. Y cantidad de público y demanda del público también y espacios en todo. Que creo que también tiene que ver con que vos podés no ser actor y ser un súper brillante comediante, me parece, de stand-up. Sí, de stand-up. Y de impro ser. No y de, y de impro no. Tenés que ser actor. Vos podés ser un bocho de en cuanto a ideas y todo, pero si no me transmitís nada como actor, se muere ahí. ¿Es más difícil hacer impro que hacer stand-up? Sí, para mí sí. No sé. Para mí es más difícil, la técnica ya es más difícil. Me parece que sí, que es más difícil. Porque se tienen que dar un montón de condiciones también. Es muy difícil ser un improvisador. Uno. Es muy difícil. O sea, es uno recién después de un montón de tiempo de ser improvisador grupal, si es que tenés ganas. Entonces, como que la base de la impro es el grupo. Entonces, es más difícil en ese sentido, porque necesitas. Ya coincidir en un grupo es muy difícil. Claro. Entonces, me parece que para que crezca, la impro tendría que fortalecerse el grupo. Y el mundo, un poco estos últimos años, fue para lo individual. Yo creo que no sé. Tiene que ver bastante con las redes sociales, más que con la. Sí, lo que decía un poco Chito recién. Esto de una sola persona, ¿no? Del stand-up es eso. De mi mirada del mundo. Esto sí. Es lo que yo vengo a plantear. Y es distinta a la de otro comediante de stand-up, que además hace sus videos y se conecta y tiene su lenguaje y tiene sus intereses. En ese sentido es mucho más profundo lo que hace un comediante de stand-up, por decirlo de alguna manera. Ustedes también con la impro bajan línea cuando hacen improvisación. Sí, pero es efímera la impro. O sea, la impro, para mí, algo que tiene de gran diferencia es el vivo. Nunca nada de improvisación va a estar más bueno grabado que en vivo, nunca, jamás. Siempre el vivo es lo potencia 100 veces. Entonces también es más difícil que llegue. De hecho, llega igual, pero nunca llega como alguien que lo ve en vivo, que dices, esto no lo puedo creer, porque ahí realmente está pasando. A diferencia del stand-up, que el stand-up grabado puede quedar excelente. Sí, yo creo que igual siempre baja. Siempre baja un poquito, pero puede quedar bien. Sí, yo siempre digo, si te gustó en la tele, en vivo te va a gustar 3 puntos más. Te gustó 4, 7 te va a gustar. Sí, obvio. Te gustó 7, te va a gustar 10 en vivo. Bueno, para el impro, si te gustó, no sé cómo es la cuenta, pero si te gustó 10, te va a gustar 100 en vivo. Claro. Tiene como, es una gran diferencia. No, y además es, no sé, lo que hacemos nosotros, porque hay otros formatos que no, pero en el nuestro es muy participativo y la gente nos dice cosas todo el tiempo y por ahí nos gritan al medio de una historia y no la dejamos pasar. Le contestamos. Claro, claro. Entonces, por eso nos va mejor en vivo que en Instagram. No, Instagram no hacemos nada, igual como improvisadores. También tiene que ver con una edad, ¿no? Lo de Instagram, me parece. Sí, para mí también tiene que ver un poco con eso. Es generacional. Digamos. Sí. Por ahí tampoco, no es para todos. Y no todo el público de un show está en Instagram. No sé. Sí, por ahí sí, coincido. Es como Facebook, que al principio éramos algunos y después están todos los abuelos están en Facebook. Sí, claro. Después se van masificando. Sí. Volvamos a Sala Crash un poquito. Dale, hablemos. Sí. Hablemos de Sala Crash. Sí, hablemos, claro. Hablamos de todo. ¿Ustedes tenían una idea de invertir durante una cantidad de tiempo? De decir, bueno, esto nos va a costar, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, empatar. Ahí está la gran. La gran cuestión. Yo nunca, particularmente, nunca me hice, nunca nos sentamos a decir, bueno, a ver cuánto tiempo nos va a llevar recuperar la inversión. No, nunca hicimos ninguna cuenta ni ningún. Locos. Nunca ni dibujamos cómo sería la curva de. Bueno, no. Y ahora que tiene el club de comedia, ¿qué cálculo hacen? Ahora estamos saliendo bastante empatados, o sea, estamos poniendo menos dinero que. Que antes. Hace un par de meses. ¿Y está abierto hace un año y medio? Un año. En mayo, el 6 de mayo abrimos, o sea, un año y un mes. Yo me fui a la inauguración con campera, así que hacía frío. Sí, hacía frío. Un año y un mes, 6 de mayo un fue. Un año y un mes. Y ya están casi empatados. Ya estamos casi empatados, sí. No sé por qué, porque en realidad no. Esas son esas cosas misteriosas, que no es que ahora. Pero no hay. Empatados no hay en inversión. No, en que todos los meses, en vez de poner. Estamos ahí. Ponemos un poco menos, digamos. Es un montón. Sí. En un año, además, es poco tiempo. Es poco tiempo, sí, pero somos muy ansiosos. Somos muy ansiosos. Queremos pero resultados ya. Sí, no, somos conscientes que está bueno, el proyecto es hermoso y la cantidad de gente que ya pasó en un año. Claro. Muchísima gente, muchísimos artistas. Para ustedes fue un cambio, además, muy grande en todo sentido, porque aparte de ser pareja, tienen un bebé. Sí. O sea, la sala y el bebé, todos juntos. Todo el año pasado se parió. Y nos mudamos también. Y se mudaron. Bueno. Sí, todo. ¿Y cómo viven toda esa explosión de cosas nuevas? En el top 5 de cosas más estresantes, creo que tenemos claro. tres. Claro, mudanza en hijo y negocio nuevo. Y negocio nuevo. Bueno, este año también más tranquilos. El año pero pasado, ¿para cuál es la más estresante de las tres? El hijo. ¿Más estresante que las otras dos, sí? Claro. Sí. Ahora ya no, pero los primeros tres meses es lo más estresante del mundo. De cualquier cosa que te pase en la vida, yo creo. No me digan eso. Sí, bueno, sí. Es la verdad. Primer hijo, no sé, el segundo, para la gente que tiene... Pero pasa tan rápido, posta, pasa tan rápido el momento de estrés que decís... Lo hablamos todos los días, parecemos ya mi viejo. Hasta hace poco, yo estuve los dos primeros meses durmiendo con mi hijo acá en el pecho. Los dos primeros meses. Acá. ¿Y dormías? Porque no se dormía. No dormíamos nada, ¿no? No dormí más. Pero pasa tan rápido que decís, ah, mira, ya pasó. El chabón ya duerme, como 2 horas seguidas. No, duerme. Ayer dormí un montón. Pero pasa rápido, no te preocupes. Pasa rápido. O sea, tuvieron dos partos. Sí, sí. Totalmente. Claro. También, la sala hasta que camine sola... Y ande sola, va a llevar un tiempo. No, y nos llevó todo el proceso de refacción del lugar. Fue desde febrero hasta mayo. Febrero, marzo, abril. 4 meses. 4 meses. Perdón, pero no sé contar. 4 meses a full. Que estás ahí viendo, uy, esto acá, uy, mira esa pared acá, hay que reconstruir esta pared, uy, acá esta cosa que se cae. Es como un embarazo, lo mismo. Y se sienten acompañados. Encima vos estabas ahí con nosotros. Yo porque tenían el estreno los chicos. Claro. De Rayuela. Ahí, ahí, pobres. Aparte, fui a ver la obra cuando estaba en obra también. Claro, es verdad. Fue muy bueno, fue ver el nacimiento el proceso, también del lugar, claro. Yo creo que ahora también, digo, pobres los chicos, pues también ellos, los bla, gente re amiga, sí. Como que se comieron más el estrés. Se comieron la inexperiencia nuestra toda junta, ¿viste? Ahora, después de un año, estamos muchísimo más organizados sí. En todo sentido. Entonces, pobres. Bueno, pero también bueno. A ellos les sirvió, digamos, a todos nos sirvió. Sí. Rayuela era un show que estaban haciendo. Y tuvieron todo un año. Sala llena, siempre. No, bueno, al final sala llena. No. Hubieron varias salas llenas, varias. Sí, llenas, pero... muchísimas. Sí. Pero ya el último mes fue terrible. Y pero pues ya estaban rompiéndola por todos lados. Sí, la verdad que sí. Fue un nacimiento lindo el Sala Crash. Sí. Sí. Estaban los bla bla. La fiesta de inauguración estuvo buena, el cóctel. Muy emocionante, sí. ¿Qué le dijeron sus familiares, sus padres, cuando dijeron, vamos a hacer un club de comedia? Vamos a poner la plata que tenemos de nuestros ahorros en este proyecto. Y yo creo que ya están mi papá ya está acostumbrado a que se nos ocurran locuras y vamos y las hacemos. Entonces es como una más. Pero esta es distinta, porque... Es distinta, porque... Una cosa es un grupo que dice, bueno, vamos a España, nos cagamos de hambre, vamos a Roya, ya está. Esto ya es una sociedad donde tenés responsabilidades. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando vos vas con la novedad de querer hacer esto, nadie te dice. O sea, pensalo. ¿Te fijaste, no sé, en tener una... Van a tener que hacer una SRL o algo. Digo, ¿cómo van a hacer? Nadie te dice nada. Pero después la tenés que hacer. El que quiere apoyar, te apoya. Y el que no, te dice, qué buena. ¿Quién te va a decir todo esto? Nadie. Pero... Porque no tenemos parientes comerciantes, por eso. No, pero mi hermano... Contador. Me lo había dicho hacía muchos años también. Y nada, me súper apoyó, mi vieja también. Pero yo creo que tiene que ver con esto también, que ya nos conocen. Y no escuchas mucho tampoco, si te dan. Es como cuando vas a tener un hijo, que la gente te dice, mira que no dormí más, ¿eh? Como que no lo escuchas mucho. Eso sí, bueno, tanto, ahora tanto va a ser. El deseo es más grande, ¿no? Claro. El deseo es más grande, claro, en los dos casos. Claro. Fue muy loco también. En el verano se dio todo en un mes. Buscamos 4 o 5 lugares, apareció este, no lo dudamos. Estuvimos incluso, viste, en conversaciones, así, a ver cómo era el número final y todas esas negociaciones. Y se dio así, todo rápido. Y al toque empezamos como a construir y a modificar cosas. Había 15 personas laburando todos los días ahí adentro. Andamios. Todo. Era un lío. Una locura. Sí, una obra. Es que se rompió un caño y hay que arreglar el caño y poner otro cosa. Pero muy divertido. ¿Y cómo se lo imaginan de acá a 3-4 años? ¿Qué les gustaría que suceda? ¿Tienen un plan? ¿Tienen una idea? ¿Tienen una ilusión? A ver, una ilusión. Me gustaría que se conozca más. Que se conozca más y que se sepa también que es nuestra sala. Como que todavía no se conoce bien. Yo siento que no se está. Pero eso lo da el tiempo. Claro. Lo da el tiempo. ¿Qué más? Y me gustaría que podamos armar, recién ahora estamos empezando a armar también más encuentros de comedia, más experimentos. Eso me encantaría, poder armar, que se sepa que es una sala donde se puede experimentar, donde pueden los comediantes, ya sea de impro o de stand-up, experimentar. Tengo una idea, quiero hacer un open chiste. Claro. Que vengan y tiramos un tema y hay que hacer la mayor cantidad de chistes de sobre tecnología. Hicimos un formato, pero que ya existía, ¿no? Lo trajeron de afuera. Por eso, muy complicado. ¿Cómo era? ¿Cuál? Sí, el Open. Open. No. Era. Tenía un nombre. En inglés. Bueno, esta que era como stand-up, pero improvisado sobre lo que se veía en pantalla. Sí, pero como que las premisas ya venían. Como que. Las premisas las mandaron de Estados Unidos. Por eso te digo, ya estaban. Se tradujeron acá. Sí. Pero es un formato que no estoy recordando cómo se llama, qué vergüenza. Stand, no, yo tampoco. Impro, pará, sí, yo me acuerdo. Setlist. Setlist. Sí, eso. Sí. Ese. Estuvo lleno buenísimo. La sala. Sí. Con y es Palomares. Difícil, porque se hizo con comediantes. Claro. Entonces es re difícil. Eran muchos comediantes. Pero igual es un lindo ejercicio, ¿eh? Sí. Yo no hice nunca stand-up, pero los ejercicios me encantan, porque Paula hizo muchos... Yo se los cuento. Muchos talleres y me parecen ejercicios muy lindos de entrenamiento, de la cabeza. Y hablando de eso, en la sala también hay una escuela de comedia que tienen ustedes, que dan teatro, stand-up, impro. Guión. ¿Y cómo funciona eso? Bien, muy bien también. También estamos los tres dando impro, por ejemplo. Entonces, como que, viste, se abre así. Y está buenísimo. Porque está bueno tener alumnos que después, viste, como que el alumno... Medio que sentís como fidelidad al lugar y claro. Y eso está buenísimo. Identidad. Claro. Van a ver, no sé, yo me la paso diciéndoles, vengan a la noche o avísenme, está todo bien. Claro. Y también es lindo tener un lugar para poder después hacerlos experimentar a los alumnos. Claro. Ahora la idea también es empezar a hacer encuentros para que ellos se suban un poquito. El otro día despejé el escenario y dije, bueno, hoy en la clase, si quieren, hacemos impro. Sí, perfecto. Entonces es lindo tener un escenario y poder usarlo como uno quiere también. Claro, es como estudiar, aprender a jugar al fútbol en la cancha de, claro, de fútbol tu club. De tu club. Claro. Y después jugás ahí. Entonces es lindo también poder que se use la sala. Eso es lindo, poder usarla como lo que somos. ¿Y cuál es el lugar...? A mí dale, no, por favor. No, me quedé pensando que todavía que nos quedan muchas cosas por querer hacer, ¿viste? Y como decía Paula, que estamos recién ahora empezando medio a estar más relajados para poder divertirnos más desde lo artístico. Y hay un montón de ideas. El ir a Colombia nos abrió como otras puestas, ¿viste? Ellos usan el salón como escenario, con banda en vivo arriba del escenario y la gente todos los costados. Y ¿qué tipo redondo? Sí, mira. Tenemos ganas de hacer algo así también en algún momento. Y también un festival, que fuimos a tantos festivales internacionales y nosotros nunca pudimos organizar uno, porque uno de los temas era ese, ¿dónde lo hacemos? Y la sala y no sé qué. En cambio así, ya teniendo una sala, es un montón de trabajo menos. Claro. Ese es uno de los... Una de las metas. De los puntos que tenemos muchas ganas de hacer, de cumplir, digamos. Lo van a hacer. Devolver, ¿viste? Porque nos trataron siempre muy bien en todos lados. Y bueno, ya lo vamos a hacer. Bueno, por último les voy a pedir a cada uno que me diga tres consejos que le darían a alguien que quiere empezar con un club de comedia, que quiere armar un club de comedia. Tres consejos, seguramente tienen muchos más, pero tres que, che, esto ténganlo en cuenta. ¿Cuáles serían esos tres consejos cada uno en forma individual? Dale. Tener en cuenta la dimensión. ¿Cómo es? ¿A cuántas personas querés alojar? que cuanto más grande es, también se complica más. Entonces, bueno, quiero que sea para 100, pero... ¿Ah, sí? ¿Y pero no es mejor que sea más grande para el negocio? Porque, por ejemplo, es más fácil buscar un inversor para una sala de 500 que para una sala de 70. Bueno, son cosas que nunca se me ocurrió buscar un inversor. No sé ni dónde podríamos buscarlo. Depende. ¿Puedo hablar? Sí, sí, ahora puedes hablar. Pensé que Paula ya estaba tirando sus tres y no... No. ¿Se puede debatir? No, sí, sí. Ella dijo tener en cuenta la dimensión, no dijo nada más. Sí, bien, eso. Dale, ahora vos. Uno cada uno, porque no se me ocurren los tres juntos. La disposición del lugar. Amplía. La disposición del lugar me refiero a tener en cuenta la dirección del escenario y la de... El público. El bar o la barra o la cocina. ¿Qué quiere decir tenerlo en cuenta? ¿Tener que no moleste, que sea...? No, nosotros porque ya nos encontramos con ese escenario ahí donde está, pero... como que la disposición es distinta, ¿viste? No tenés a la gente bien en el centro siempre, está como medio corrido. Entonces, para la comedia, algo que Rodrigo Bello, le mandamos un beso, siempre dice que la proximidad con la gente hace a la efectividad del humor. Y nosotros aún, así ahora como estamos, nosotros bajamos el escenario porque era mucho más alto. Sí, me acuerdo. Y lo bajamos, ahí nos aproximamos más a la gente. Bueno, eso. Ay, se me había ocurrido otra, para que me olvide. No están diciendo nada de la sociedad entre ustedes. No, eso quería hablar, eso, me hiciste acordar, eso, grupo. Eso quería decir. Tener en cuenta mucho con quién lo abrís. Si lo vas a abrir solo, ¿de quién te vas a rodear? Porque nunca vas a estar solo. Nosotros, yo siento que teníamos ese terreno que es muy difícil, ganadísimo. Claro. Porque nos conocemos hace más de 10 años. Con Rodrigo me conozco hace 17 años. Con él hace 15. Con Gonzalo hace 8, 9 años que trabajamos juntos. Ya somos familia. Un equipo, claro. Un equipo que hace muchos años ya vamos a terapia de equipo, terapia de grupo. Que también, entonces somos nosotros cuatro, más las terapeutas que nos asisten todo el tiempo, está buenísimo. Entonces, ahí hay un gran trabajo que ya lo tenemos. Con eso es como, eso es un alivio, porque yo confío plenamente en cada uno de ellos. Entonces, eso ya te relaja mucho porque solo te preocupás en el negocio y nunca nos preocupamos por el vínculo porque está recontra afianzado. Entonces eso es muy importante, ¿con quién lo abrís? Si lo abrís solo, ¿de quién te vas a rodear? Y si lo abrís con un grupo, bueno, tenés que tener una confianza con esa gente, mucha. Perfecto. Bueno, como nos pasó a nosotros, me parece que yo le digo a todo aquel que lo está pensando que lo haga. Que lo haga. Que se mande. Sí, pese a todo. Porque lo hiciste. Sí, claro. Ya está. Podés decirlo, lo podés contar y yo creo que podemos darle una clase abierta a cualquiera que quiera ponerse su lugar porque aprendimos mucho. Entonces, está buenísimo hacerlo. Hay que hacerlo. Sí. O es recomendable hacerlo. Y conozco gente que está hace 2 años diciendo, pero hay un lugar para 30 y un lugar para 50. Y dale. Dale, si tenés la plata, tenés la posibilidad. Y el deseo. El deseo, hacelo. Otro que va de la mano con ese. Sí, mi último. Contalo. Decí que tenés ganas de hacerlo. Y decíselo a la mayor cantidad de gente que quieras, porque eso genera también buenos augurios y que la gente te quiera ayudar y que la gente diga, mira, yo conseguí un lugar acá, uy, te voy a pasar este dato. Porque uno a veces no comunica las ideas que tiene para emprender algo, como se las guarda, tipo celosamente, esto no lo voy a contar, a ver si me cagan la idea, y es al revés. Uno tiene que abrirlo, contarlo, entonces el mundo se pone a disposición y todo el mundo colabora para que eso se dé. Y también es una forma de concretarlo, si uno ya lo dice. Claro, el compromiso con el otro. Sí. Me queda una. más allá de la sociedad, que es lo que dijo Paula, que nos conocemos y todo, es fundamental... Parece que, no sé, una obviedad, pero rodearse de buena gente es clave. De gente que, viste, que vaya para adelante, y poder confiar. Nosotros delegamos un montón de cosas y está re bueno poder hacerlo con gente que vos sentís que está ahí en el equipo, ¿viste? El otro día tuvimos una reunión de producción de todos, porque también se junta lo que es la gastronomía, y éramos como 15, 20, no sé cuántos éramos, un montón. Y lograr ese equipo, yo los veía a todos y es gente que, viste, se mete la mesa al hombro y la lleva al pullman y las sillas y barren y limpian y atienden re bien a la gente. Y está buenísimo que tenga gente confiable para laburar. ¿Y eso cómo se logra? ¿Cómo lo lograron ustedes? Con el tiempo también. Y con el tiempo, y hay cosas que no se pueden lograr, porque hay gente que no se pone la camiseta o le interesa solamente cobrar un sueldo y bueno, eso tiene mecha corta, digamos. A la larga te quedás con la gente que por ahí tiene menos experiencia, pero que vaya para tiene adelante, ganas, ¿viste? Con una sonrisa, que te atienda bien y que te venda un trago y que te ofrezca un espectáculo y que a su vez esté ahí laburando. Sí, que genere valor. Sí, eso. Eso es fundamental. Y nosotros vamos a las empresas a hablar de esto a los empleados y que lo hayamos podido lograr en nuestro grupo de laburo, que ahora se amplió tanto. Que es una empresa. Es una empresa. Está re bueno. Por eso es importante rodearse de buena gente. Bueno. Sí, y escuchar mucho también. Tres bis. Escuchar mucho, porque uno a veces cree que sabe todo y después viene un camarero o alguien de la boletería y te dice, mirá, esto mejor así, mejor lo hacemos así. Sí, claro, dale, vos sos la que tenés el contacto con el público, vos sabés de esto, claro. Lo hacemos así como vos decís, que va a ser mucho mejor. Escuchar mucho, sí. Bueno, chicos, muchas gracias por venir. Gracias a vos. Por organizarse para estar acá y compartir con toda la gente la experiencia esta que están viviendo. De nuestra parte, de mi parte, a disposición para lo que necesiten, comunicar siempre. Gracias. Producción: Alan Janowski y Gabriel Grossman. Auspiciaron Stand Up Time y comedia.com.ar.